admirables. Una invitación a redescubrir historias. Rubén Cruz es vocero de la Asamblea por el Agua Huasco Alto, la que defiende a la comunidad del norte del proyecto minero Pascualama, que ha sido sancionado debido a diversos incumplimientos ambientales. Varios expertos han señalado que ese territorio es muy frágil, lo que quedó más en evidencia después del aluvión ocurrido el 24 de marzo del 2015. Llevar a cabo este proyecto significa poner en riesgo la vida de aproximadamente 70.000 personas. Por esta razón, es que la organización que lidera Rubén Cruz exige el cierre definitivo del proyecto Pascualama, puesto que es inviable por el lugar en el que se encuentra. Desde el año 2013, que se han llevado a cabo varias movilizaciones a nivel nacional por la defensa del agua, que pretende concientizar a la población de una problemática que afecta a un número importante de comunidades en el país, que se han visto enfrentadas a grandes empresas internacionales por el uso de este recurso. Vidas admirables. Una invitación a redescubrir historias.